cartas que van asegurando una respuesta. Cartas que vienen hiriendo mi esperanza. Cartas que me ahogan, anunciando aquello que no me importa. Cartas. ¿Y la tuya por qué se demora? ¿Qué papel se niega a capturar tu letra? ¿Por qué no me traen tu respuesta? ¿Por qué ignoran mi queja? Cartas. Cartas que van buscando su destino. Cartas que vienen a cumplir con su mandato. Cartas que no anudan mi lengua. Cartas que no ahogan mi garganta. Cartas que no golpean mi corazón. Cartas que no rompen tu silencio. Cartas que no anuncian la partida de mi soledad. Cartas que no provocan el grito interno. Cartas, cartas, cartas. Cartas que no me culpan porque el amor me ha capturado. Cartas que no me culpan porque tu corazón es mi cárcel. Cartas que no me culpan porque tu corazón no es mi culpa. Cartas que no me culpan porque Dios me ha tenido en cuenta. Cartas que no me culpan por haberte elegido. Cartas. Cartas que no espero y vienen. Cartas que sí y no llegan. Cartas. Papel perezoso que se niega a devolverme una respuesta. Es tan fácil una palabra, dos letras, tan solo eso. Cartas. Vale tan poco lo mío, ni siquiera una línea. Ay, cuestionario insólito, ¿cómo saber qué sientes por mí? Cartas. Cuando deje de pensar en ellas, ¿llegará tu respuesta? Cuando deje de pensar en ella, ¿terminará mi espera?